Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Este próximo fin de semana vuelve el fútbol, o mejor dicho, vuelven a competir los dos equipos seniors del Ubrique Unión Deportiva. Ya saben que desde el fin de semana antes de Semana Santa, ambos equipos están sin competir. Primero vinieron la jornada de descanso, obligadas por el calendario, y posteriormente han venido pues lo que es el impacto de la pandemia de coronavirus en nuestra localidad en general y en concreto también en los dos equipos, que ambos han registrado casos positivos en sus plantillas. Además, ya saben, desde que se decretara el nivel 4, grado 2 del estado de la alerta sanitaria, pues se paralizó toda la actividad esencial entre la que entraba la práctica deportiva. Aunque estos equipos sí han podido entrenar e incluso podían competir. Lo que pasa que al tener una tasa de incidencia de casos por cada 100.000 habitantes tan disparada, pues desde la federación y desde los clubes se decidió por la suspensión. Ahora vuelve, como decimos, la competición liguera. Tendrán tiempo para recuperar sus partidos. Y vamos hoy, en el día de hoy, en la previa de lo que va a ser este fin de semana, a conocer cómo se encuentran estos dos equipos después de haber pasado pues por esta situación, ¿no?, en la que pues como decimos estamos inmersos toda esta localidad en general y ellos en concreto, orientándolos desde nuestro punto de vista en lo que se refiere a la competición deportiva. Por ello, en principio hoy queremos hablar del Ubrique Unión Deportiva, el que milita en la primera andaluza, que juega este fin de semana ante el Balón de Cádiz. Es el primer partido de la fase de ascenso, no ha podido debutar todavía. En la primera jornada le tocó descansar, en la segunda ante San Bernardo, que era el pasado fin de semana, tendría que haber jugado aquí en Ubrique, pero la federación decidió suspender este partido. Ahora viaja este domingo al Rosal, en Puerto Real. A partir de las 5 de la tarde se va a enfrentar al Balón de Cádiz, que es el equipo favorito para que terminen este grupo de la fase de ascenso en la primera posición. Vamos a conocer la previa de este partido y cómo se encuentra el equipo, el Ubrique Unión Deportiva, después de estas últimas semanas en las que tampoco ha podido entrenar con la normalidad que le hubiera gustado. Para ello vamos a hablar con su entrenador, con Miguel Domínguez, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Parece que por fin este fin de semana el Ubrique Unión Deportiva va a poder estrenarse en esa fase de ascenso, ¿eh? Pues sí, ¿no? El domingo, pues, si no hay ningún inconveniente ni se tuerce nada, pues tenemos que estar en Cádiz para disputar el partido de este playoff ascenso, ¿no? Más de un mes después de vuestro último partido en Sanlúcar, donde lograbais esa clasificación para esta fase de ascenso, desde entonces hasta acá pues han pasado muchas cosas, tanto en nuestra localidad como también al Ubrique Unión Deportiva, donde pues llegaron a detectarse varios positivos por coronavirus. A día de hoy, ¿cómo estáis? Pues una vez que llegamos de Sanlúcar, ¿no?, en esta semana pues hubo unos cuantos positivos, ¿no?, y tuvimos que guardar cuarentena. La verdad que ahora mismo, a día de hoy, pues gracias a Dios, pues no tenemos ningún caso ya en el club, ¿no? La verdad que entre una, cuando lo han cogido uno y ahora que lo hemos cogido otro, pues estamos, como que dice, limpios, ¿no? Uh-huh. Por esto que tenemos nada más que dos o tres jugadores que no lo han pasado, ¿no? Y así que por ese motivo, pues muy tranquilos, ¿no? Y la verdad que han sido semanas duras, ¿no? Puesto que cuando vinimos de Sanlúcar, que veníamos con una moral súper alta, ¿no?, con ganas de empezar a final para el playoff, pues tuvimos que parar tres semanas que ahora pues veremos a ver cómo nos afectan de cara al partido del domingo. ¿Cuántos positivos habéis tenido en esta última ola? Pues en esta última ola, ¿no?, el primero que dio positivo fui yo, ¿no?, y a raíz mía pues jugadores dieron, creo que fueron tres y más parte de gente del club, ¿no? En total fuimos unos 11 o 9 los que dimos positivo en esa misma semana. Uh-huh. Y bueno, ¿cómo habéis pasado el trance? ¿No ha habido, digamos, efectos importantes, no? No, la verdad que hemos tenido síntomas, ¿no?, pero no nada grave para como otras personas, ¿no? La verdad que gracias a Dios pues lo hemos pasado como si fuera un resfriado, ¿no? Con algunos síntomas, unos diferentes a otros, pero en línea general lo hemos pasado bien, ¿no? Así que en ese sentido, pues también contento, ¿no? Puesto que viendo cómo están hoy las cosas hoy en día, ¿no? Y gente de nuestra localidad que está ingresada, pues la verdad que nosotros no hemos tenido que llegar a ese caso, ¿no? Desde aquí, pues, da un mensaje de ánimo para que todas las personas pues se recuperen lo más antes posible y que se recuperen bien. Tuvisteis ese parón, obviamente, ¿no? Por a consecuencia de ese brote. Y bueno, ¿desde cuándo estáis entrenando? ¿Cuánto tiempo lleváis tras ese parón? Pues el parón nos duró casi 3 semanas, ¿no? Nos fue con Semana Santa y luego 2 semanas más. Y lo que llevamos entrenando ahora mismo son 3 semanas también, ¿no? Tres semanas, pero claro, entrenando no es el ritmo que teníamos una vez que acabamos en San Lucas, ¿no? Se nota que entre una cosa y otra, pues tampoco hemos podido sonar con normalidad, todos los jugadores bien, ¿no? Y esta última semana sí, ¿no? Sin que esperemos no. Estoy seguro de que de todas maneras, con todos los inconvenientes que hemos tenido, ¿no? Pues el domingo vamos a dar la cara en Cádiz 100% seguro. ¿Y tú cómo interpretas este parón? ¿Tú crees que os puede pasar factura de alguna manera? Hombre, lo que es el ritmo de competición está claro, ¿no? Puesto que llevamos un mes y una semana sin jugar, ¿no? Donde nuestros rivales, van de Cádiz, pues no ha parado desde entonces, ¿no? Desde que nosotros jugamos en San Lucas, ellos no lo han parado en Semana Santa, ¿no? Ellos ya han jugado 2 partidos de esta fase y nosotros ninguno, ¿no? Así que esperemos que no se note, ¿no? Pero, claro, en algún momento se tiene que notar, ¿no? No es lo mismo estar estudiando que estar compitiendo. Bueno, dentro de lo que es la pura competición, por suerte solo habéis tenido que aplazar un partido, ¿no? El de San Bernardo, porque también os tocó la primera jornada, pues, jornada de descanso. ¿Llega el equipo en buenas condiciones para este partido del domingo, a pesar de todo? Sí, no, claro que llegamos en buenas condiciones, ¿no? Llegamos en condiciones de intentar hacer algo bonito, ¿no? Y a la vez sabemos que es un reto complicado, ¿no? De los más complicados que hemos tenido estos últimos años, ¿no? Puesto que deberíamos de ganar 4 partidos para intentar tener opciones, ¿no? Sin que sea la meta, ¿no? Intentar ganar 4 partidos, pero para ganar 4, primero hay que ganar el domingo, ¿no? No nos vale ni siquiera un empate, ¿no? Porque como es la segunda fase esta, nosotros pues no podemos tener ningún mínimo error, ¿no? Así que sabiendo que vamos a cambiar por los 3 puntos, ¿no? Y una vez que si podemos conseguir la victoria allí, sabiendo que el segundo partido pues igual, ¿no? Así que es un reto complicado, pero a la vez bonito, ¿no? Oye Miguel, ¿de alguna manera la federación os aprieta para que se vaya cumpliendo el calendario establecido y no se aplacen partidos? ¿O han sido totalmente comprensivos con la situación por la que habéis pasado? Comprensivos no, puesto que la semana pasada nosotros teníamos fijado el partido con el San Bernardo, ¿no? Y nos lo suspenden ellos, ¿no? Nos lo suspenden ellos donde les decimos que si podemos, aunque sea un partido amistoso aquí, ¿no? Porque también nos ponen trabas, ¿no? Pero esta semana sí nos obligan a Cádiz, ¿no? Son cosas incoherentes, ¿no? Que suspende un partido porque tiene el cierre perimetral y el pueblo está como está, pero sí que debo salir a los 5 días, ¿no? Es la misma situación, ¿no? Claro, ¿no? Totalmente, ¿no? Es la misma situación, pero es lo que hay, ¿no? Ahora ellos fueron los que, porque el partido de contra San Bernardo, nosotros no tenemos ningún motivo para suspenderlo, ¿no? Nosotros lo teníamos fijado y son ellos los que nos lo suspenden, ¿no? Pero esta semana sí nos obligan y acá, ¿no? Pero bueno, es lo que hay y como te dice, ¿no? Mientras más pruebas te pongan en el camino, si luego consigues el objetivo, pues más lo saboreas. Claro, porque en el tema del calendario, ¿no? De los fines de semana disponibles, hay que destacar que ahí quedan un par de fines de semana en blanco de los que se podría disponer si se suspendiera partidos, ¿no? Sí, claro, también, ¿no? Sería lo más lógico, ¿no? Igual que suspendieron la semana pasada, porque estamos en una tasa más grande de 1.000, ¿no? Que es la excusa que nos dan, ¿no? Pues esta semana seguimos estando en una tasa de más alto de 1.000, ¿no? Esta semana sí se puede jugar y la semana pasada no, ¿no? Así que, pero te lo vuelvo a decir, no es lo que hay, ¿no? En ese aspecto este año pues no hemos tenido suerte, ¿no? Otro equipo a lo mejor puede decir lo han gestionado de otra manera, pero nosotros la verdad que no hemos tenido suerte, ¿no? Cada vez que hemos cogido un momento bueno, ¿no? Pues siempre nos ha tenido que venir un parón a cuenta de esta maldita pandemia, ¿no? Así que con otro pero que no nos va a frenar, ¿no?, en nuestra ilusión de intentar conseguir estar lo más alto posible en esta playoff de ascenso. La fase de ascenso comenzó el pasado día 11 de abril y, en parte, los tres equipos que venís del grupo 2 de la primera fase, como tú comentabas, partís con desventaja porque jugáis dos partidos menos, ¿no?, que vuestros rivales. Cuéntanos, ¿cómo es este sistema de competición? Pues la verdad es que ni yo mismo lo tengo claro, ¿no?, porque yo con esto de los coincidentes no que sea muy fuerte las matemáticas, ¿no? Uh-huh. La verdad que no sé, ¿no? Nosotros jugamos dos partidos menos, el valor de la victoria nuestro es más grande que, por ejemplo, el del balón de Cádiz San Bernardo, ¿no? Pero en caso de empate ya no tengo el coincidente tampoco como va, ¿no? Por ejemplo, tres buenas perdió en San Bernardo y perdió con el balón esta semana y ya casi emociones, ¿no? No en el caso de Narroteña, que perdió contra el balón de Cádiz, pero todavía sigue teniendo opciones, ¿no? Así que, no sé, ¿no? Yo lo único que sé es que nosotros, si queremos aspirar a algo, lo único que nos valen son cuatro victorias en los cuatro partidos que tenemos. Uh-huh. Eso es, no hay que hacer muchos cálculos para vosotros en este caso, entre Eugenia Roteña y Ubrico Unión Deportiva, no le cabe otra que ganarlo todo si quiere estar metida en esas dos primeras posiciones que son, entiendo, las que darían lugar luego a esa última fase, ¿no? ¿O solo en la primera? En principio nada más que el primero, ¿no? Uh-huh. El primero del grupo, ¿no? El balón de Cádiz, pues, del otro lado, pues viene con un coeficiente bastante alto, ¿no? Y ya consiguió dos victorias, pues creo yo que, como que dice, pues lo tiene medio hecho, ¿no? Pero habría que ver también, no sé, si nosotros conseguimos las cuatro victorias, serían dos contra ellos, ¿no? Y ahí es donde entran los coeficientes, que yo la verdad que ni los miro, ¿no? Yo sé que si quiero tener opciones, pues la verdad es que tengo que ganar los cuatro partidos, no me queda otra. No obstante, ya lo decíamos, es muy difícil, y para el Ubrico Unión Deportiva, como quinto clasificado, al igual que le ocurre a Roteña y a Trebujena, era muy difícil pelear por esa primera posición. La ventaja, siendo pragmático, ¿no?, es esa tranquilidad de no tener que jugar la fase de descenso y sobre todo el poder seguir jugando partidos, ¿no? Sí, no, está claro, ¿no?, que el primer objetivo estaba cumplido, que era mantenernos en la categoría, ¿no?, y más viendo cómo están los dos grupos de descenso ahora mismo, ¿no?, que están ahí, como quien dice, todos en un pañuelo y no es lo mismo jugar el playoff de ascenso, sabiendo a lo mejor que no tienes opciones que meterte en el descenso, ¿no? Uh-huh. Y que la verdad que el primer objetivo está cumplido, ¿no? Pero, claro, nosotros somos ambiciosos y competitivos, ¿no? Y ahora mismo, pues, lo único que pensamos es intentar ganar los cuatro partidos que nos quedan, ¿no? O ahora sean cinco, pues, si jugáramos cinco, señal de que hemos podido entrar para pelear por el ascenso. Uh-huh. Por lo tanto, este domingo jugáis en el Rosal, se vais a medir al favorito, en este caso para conseguir esa primera posición, al conjunto del balón de Cádiz, un equipo que podemos decir que, bueno, en años anteriores no se os suele dar del todo mal, ¿no? No, la verdad que es un equipo, un filial, ¿no?, que quiere jugar al fútbol, ¿no?, pero que este año, pues, viendo los jugadores que tiene, pues, de filial tiene poco, ¿no?, se ha reforzado con jugadores de primera andaluza, de equipos punteros, ¿no? El caso del Puerto Real, recurrió jugadores, ¿no?, de industrial, y la verdad que es un equipo que, claro, que está eso, ¿no?, para lo que está eso, ¿no?, para ascender, ¿no? Así que esperemos que podamos competir contra ellos, ¿no? Otros años atrás, como tú dices, siempre lo hemos hecho, ¿no? Es verdad que nunca lo hemos ganado, pero también hemos conseguido empatar allí, ¿no?, en su casa, y siempre es una primera vez para todos, ¿no? Así que esperemos que la primera victoria ante ellos, pues, sea hace domingo. Por lo tanto, podemos considerar que el balón de Cádiz de esta temporada es más fuerte que el del anterior, ¿no? Sí, ¿no? Pues los informes que tenemos, pues, nos lo dicen, ¿no?, que es el mejor equipo filial que han tenido en los últimos años de este balón de Cádiz, ¿no? Así que está todo dicho, ¿no? Un equipo que en tu casa no ha perdido ni un solo partido, creo, y otro reto bonito, ¿no? Intentar ser el primer equipo que hace eso, ¿no?, ganan su casa, ¿no? Así que para ello nos estamos preparando y con ganas de que venga el domingo. ¿Y qué partido esperas? ¿Cómo lo vas a plantear? Pues nosotros, está claro, ¿no?, vamos a plantear como planteamos todos los partidos, y lo primero es intentar con nuestras armas conseguir los tres puntos, ¿no? Una vez que ya empiece, pues tenemos que ver también cómo va transcurriendo, ¿no?, con ver cómo estamos, ¿no? Llevamos un mes sin jugar, ¿no?, que también esperemos que no se nos note. Y de esa manera, pues, nos vamos a presentar allí, ¿no? Así pues nuestro objetivo de lo que tenemos que intentar conseguir los tres puntos, sea como sea. ¿Tienes a casi todos disponibles? Pues sí, ¿no? Tenemos la suerte de que lo tenemos hasta el día de hoy, pues están todos, ¿no? Menos Carlos Hino, que ya empezó también a entrenar hace dos semanas, pero todavía no está para un partido, ¿no? Así que la verdad que esperemos que de aquí al domingo pues no tengamos ningún tipo de problema con ningún jugador. Pues nada, Miguel, lo vamos a dejar aquí. Como siempre, darte las gracias por habernos puesto al día. Nos alegramos mucho que todos los componentes de las plantillas se encontréis bien en estos momentos. Y nada, mucha suerte para este próximo domingo, ¿eh? Pues venga, el club, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, dejamos ahí la actualidad del Ubrique Unión Deportiva y nos vamos a quedar con el otro equipo senior, el Ubrique Unión Deportiva B, que ya tiene horarios oficiales, por fin. Ha habido ahí un cambio durante toda esta semana a petición de los equipos, la federación entró de oficio a poner un horario, bueno, luego se ha cambiado. La cosa es que este domingo también regresa el Ubrique Unión Deportiva B a competición, lo va a hacer a partir de las 12 del mediodía en el Antonio Barbadillo ante el conjunto de la Unión Deportiva Esperanza, la Esperanza 2019. El partido será el último del Ubrique Unión Deportiva en casa. Y luego, el otro partido que tiene que jugar antes de la disputa de la última jornada, que será el próximo fin de semana, ya tiene horario, será el martes a partir de las 8 de la tarde y en principio en Puerto Serrano, es donde se va a disputar ese partido. Vamos a conocer más sobre la situación del Ubrique Unión Deportiva B y cómo se presenta esta recta final de la liga en la que tiene unas opciones, muchas opciones, quizá el que más opciones tiene de todos los equipos de llevarse el campeonato liguero. Para ello vamos a hablar con su entrenador, con Mario Casillas, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Mario, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué pasa? Vaya baile de fechas y horarios que estamos viendo en la tercera andaluza esta semana, ¿no? Todo intento, entiendo, por parte de la federación en un intento de cuadrar el calendario. Sí, la verdad que sí, que nos encontramos ahora mismo con una llamada de federación comentándonos que la semana que viene, este domingo o el próximo, pues tiene que finalizar lo que es nuestra liga y que los partidos atrasados y demás había que jugarlo. Entonces, claro, pues, es complicado la historia ya que tenemos prácticamente unos 10 días, 10, 12 días más o menos. Hombre, el primer intento era que jugarais el partido que tenéis pendiente ante Puerto Serrano Atlético este sábado y el de la Unión Deportiva Esperanza el domingo, sin apenas 24 horas de diferencia entre uno y otro. Habéis intentado que el partido de Puerto Serrano, porque bueno, os interesa tanto a ustedes como al equipo polichero, que está en la misma circunstancia, que fuera aplazado al martes y al menos eso sí se ha escuchado, ¿no? Sí, sí, por defecto nos ponen el partido de Puerto Serrano el sábado a las 7 de la tarde y el de Esperanza el domingo a las 5 de la tarde. Ahí nosotros no tenemos potestad para poder horario ni nada, y entonces, claro, sorpresa que vemos nosotros y que ve incluso también el equipo de Puerto Serrano que jugaba a las 7 con nosotros el sábado y el domingo a las 12 con Cádiz. Nosotros la verdad que no lo entendemos, es una cosa que no entendíamos bajo ningún concepto. Entonces los dos clubes, tanto Puerto Serrano como nosotros, llamamos a la federación, escribimos una carta, lo típico, un correo, tú sabes, y diciendo que era inviable el poder jugar tan precipitado. Nos dieron de margen como máximo hasta el martes que viene, hasta el próximo martes, y entonces al final se ha fijado el martes a las 8 de la tarde el partido, que ya veremos dónde se juega y cómo se juega, ¿no sabes? Uh-huh. La situación en el Puerto Serrano tampoco es muy buena, así que uh-huh. Estamos a la espera un poco de saber dónde jugamos y lo que está claro es que sí que va a ser domingo, el martes a las 8 de la tarde. Claro, aquí la cuestión importante es que tanto Puerto Serrano Atlético como vosotros tenéis muchas opciones de pelear, de luchar por esa primera posición. Sois dos de los, digamos que quizás los equipos que más opciones tengáis, a pesar de que todavía os quedan esos enfrentamientos directos a vosotros y a ellos, porque ellos tienen que jugar con Ciudad de Cádiz y creo que también con Next Star. Esta situación, sí, está claro que podía perjudicar a dos candidatos al título. Totalmente, yo creo que los perjudicados vamos tanto Puerto Serrano como nosotros, ya que también Cádiz está metido ahí en la pelea de quedar arriba y no es lo mismo contra tus partidos, un equipo que ha jugado contra un rival directo prácticamente 12 horas antes y jugar un partido tan decisivo como es el Cádiz-Puerto Ferrano, ya que yo creo que si Cádiz le gana a Puerto Ferrano está casi ascendido. O sea que date cuenta que ahora mismo hay muchas opciones de partido, hay muchas opciones de que suba uno, que suba otro, y lo más coherente creo que es lo que sea eso, poner un partido el domingo con Esperanza, que es a las 12, nosotros el martes a las 8 en Puerto Ferrano y el próximo domingo en contra el Ross Puente. Bueno, aparte de esto, Mario, lo importante, ¿no? Lo principal es cómo está vuestro equipo, cómo está el Ubrique Unión Deportiva y sobre todo cómo están esos jugadores que han pasado por el COVID durante estas semanas. Bueno, pues la verdad que poco a poco estamos recuperando a gente y la verdad que está siendo ya de por sí era una temporada súper complicada por todas los altibajos que había habido y para colmo ya para rematar la faena pues finales de liga ha sido nos ha deparado lo peor, ¿sabes? Que era la situación que ha sufrido nuestro pueblo Ubrique y también pues ha golpeado mucho de los míos y a muchos de los del equipo y demás. Entonces el equipo pues poco a poco hemos tenido prácticamente dos semanas o bueno, tanto no, una semana y media más o menos para ponernos al día y pues hemos intentado hacer el físico, ganar lo máximo posible para que el equipo se encuentre en la mejor situación y lo que sí veo, muchas ganas de jugar, muchas ganas de seguir como la línea que llevamos y la verdad que lo importante es hacer disfrutar otra vez a estos chavales y pues que consigamos algo, pues mejor todavía. Hasta Semana Santa no se había registrado, creo, ningún caso de positivos por COVID en tu plantilla. ¿Cuántos casos ha habido? Bueno, pues la verdad que sí, que hasta Semana Santa hemos estado haciendo las cosas, o hemos intentado hacer las cosas lo mejor posible, pero ya sabemos que este es un enemigo que está en cualquier lado y puede engancharlo cualquiera. Entonces, prácticamente han sido 5 o 6 jugadores de la plantilla los que lo han pasado por diferentes tiempos. Y ya prácticamente, pues, por decirte, prácticamente ya estamos todos recuperados y estamos todos al 100%, con mucho miedo, como está hoy en día el pueblo de Ubrique, pero bueno, con ánimo, con ganas de seguir trabajando, con mucha ilusión y con ganas de dar una alegría a todos, porque creo que está haciendo falta tanto a nosotros como a los aficionados, como al pueblo entero, vamos. Lo que iba a ser un parón tras el partido con Algeciras de apenas un par de semanas se ha convertido en más de un mes y justo cuando quizás estaba el equipo en vuestro mejor momento, ¿no? Sí, el equipo la verdad que ya estaba viendo lo que hemos trabajado y lo que queremos de ellos y la verdad que estábamos disfrutando mucho del juego que hacían. Entonces ahora claro, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que hablamos a principio de temporada, ahora seguramente se nota un equipo un poco farto de ritmo de partido, porque es normal que se eche de menos los partidos, la competición. Pero bueno, yo confío mucho en estos chavales y yo sé que van a dar la cara y vamos a hacer un buen partido el domingo, que creo que es importantísimo el partido contra Esperanza. Es la clave o es el momento que tanto ansiamos de saber dónde estamos y qué es lo que queremos y yo creo que es importante sacar ese partido para adelante y una vez eso, pues ver dónde estamos y cómo estamos. Claro, aquí el peligro es que después de tantas semanas sin competir involuntariamente el jugador puede desconectar un poco, ¿no? Tu trabajo aquí será intentar mantenerlos enchufados. Sí, yo también veo un problema, sobre todo la ansiedad y las ganas de hacer las cosas rápido, hacer las cosas bien, ¿sabes? Nosotros nos vale nada más que la victoria, porque queremos luchar a estar arriba, y entonces lo que yo le digo a ellos, no nos podemos poner una losa en lo harto gratuitamente. Nosotros lo que vamos, nuestra clave es disfrutar, nuestra clave es que estos chavales toquen balón, disfruten, nos hagan disfrutar, y sobre todo que esto es fútbol y es un grupo de amigos que nos hemos sacrificado mucho para poder sacar esto hacia adelante y aquí la única responsabilidad que tenemos es lo que te he dicho yo creo que 7 veces ya, disfrutar. Por lo tanto, el temor que tengo, el ansia que ellos quieran tener o la ansiedad por querer matar el partido rápido, pero los partidos son 90 minutos y hay que tener en cuenta que, por un ejemplo, que fue entre Bujena, empezamos perdiendo, pero el equipo siguió con su idea, siguió y al final lo ganamos bien. Y creo que ese es el mejor ejemplo que podemos tener ahora mismo presente. Ahora vienen, por lo tanto, tres partidos casi consecutivamente, este fin de semana, el martes y el próximo fin de semana. Y, bueno, ¿vas a poder contar con toda la plantilla en principio para este partido? ¿Y cómo ves al equipo para afrontar estas tres últimas jornadas? Bueno, pues he estado hablando con la gente que tiene más problemas. De momento estoy solucionando lo que es un poco el partido del domingo, que más o menos lo tengo enfocado. Tenemos más o menos a toda la gente más o menos disponible. Y para el martes voy a estar también moviendo un poco hilos por un lado y por otro. Y lo importante ahora mismo es lo que te he vuelto a decir. El domingo el equipo enchufado, con ganas, sacar ese partido hacia adelante. Y una vez que terminemos, pues ya empezar a buscar las formas de cómo presentarnos en Puerto Serrano. Y si tenemos por circunstancia algún tipo de baja, porque por motivos de desplazamiento, por motivos de sin trabajo, por cualquier otro tipo, pues intentar suplirlo lo menos posible con otro compañero y seguir para adelante, porque en definitiva somos un equipo y los equipos son los que ganan o los que pierden. Uh-huh. Oye, ¿por qué ante esta situación, por qué la federación es tan reacia a cambiar de fecha? Antes ha habido flexibilidad, recuerdo, pues para que se iniciara la liga, ¿no? Tenían previsto una fecha, se modificaron. Ahora, ya que estamos en la recta final y que, bueno, queda tiempo, porque estamos prácticamente, la liga tiene previsto finalizar en mayo, todavía te quedarían ahí semanas para por si tuvieras que retrasar alguna jornada, pues hacerlo, ¿no? No nos encontramos a finales de junio como en otras circunstancias. ¿Por qué? ¿Por qué la federación es así? Hombre, la verdad que nos paramos a pensar y lo primero, en la situación que estamos de pandemia, creo que claro, es que el fútbol no puede prevalecer sobre nada. Perdona, Mario, es que estamos hablando de una de motivo de causa mayor, que no es un capricho. Digo que no puede prevalecer el fútbol sobre esta situación. ¿Qué pasa? Que parece ser, yo por lo que me he podido informar, parece ser que antes de que inicie la lo que es los play-offs de otras categorías o algo así, tienen que estar terminadas todas las categorías inferiores. Parece ser que es eso. Pero hablando, como lo acabas de decir, estamos en una situación en la cual, si hay que mirar de otra forma, hay que sacar unas reglas nuevas, hay que hacer otro tipo de anomalía dentro de la competición, hay que hacerla, porque la situación no es grata para nadie. Todos queremos jugar, todos queremos disfrutar, pero claro, sobre una seguridad, ¿sabes? No podemos tirarnos al charco ahí sin saber que si nos ahogamos, falta alguien ayudarnos. Pero te digo que sinceramente, la recta final hecha de liga, no entiendo la forma de pensar de la federación, porque ante todo y bajo todo, el concepto es la salud y sobre todo la integridad de las personas que estamos jugando y que están implicadas. Uh-huh. Pero te digo que no entiendo la finalidad de la federación, lo que en esta última fase de la liga no la entiendo. Claro, y poniéndose en su lugar, yo voy más allá. Es que si la liga estuviera decidida ya, pues incluso lo puedes entender, ¿no? Hay que cubrir el expediente aquí, hay que finalizar. Pero es que ahora mismo está totalmente abierta, quedan tres jornadas y no hay nada decidido. Correcto, hay cuatro equipos que estamos en la lucha y tan fácil era como poner una jornada más. O sea, atrasarle una semana más nada más. O sea, no había más huerta, una semanita más. Con eso bastaba. Pero no sé si es que hay presión por algún lado, o si hay algo que se nos pierde o algo así. Lo que está claro que es muy bonito que dos equipos de la sierra estén peleando contra toda la provincia y no sabemos si a lo mejor puede ser ese el motivo de, porque los perjudicados directamente eran los equipos de la sierra. No sé si, si puede ser mi aventura a decirle, vamos, pero vamos, no creo que sea ese el motivo, pero muchas veces cuando ves cosas tan ilógicas da que pensar. Ya no sabes qué pensar, exactamente. Uh-huh. Por cierto, que estas dos jornadas que se han disputado, que vosotros no habéis podido jugar, bueno, ¿ha habido algún resultado interesante, como ese empate de Next Star ante Trebujena, que entiendo que os ha venido muy bien también, ¿no? Sí, la verdad que creo que hablando contigo en algún partido de otro comentamos que había sorpresa y mira, ahí ha aparecido una. El empate, la verdad que a Next Star pues le ha venido regular, porque prácticamente de los cuatro equipos es el que menos opciones tiene. ¿Qué pasa? Ahora mismo le queda solamente un partido a Next Star contra Puerto Serrano, que sería la última jornada. Y nosotros pues nos quedan tres partidos. Por lo tanto, esto nos tiene que servir de que hay que tener mucho cuidado, porque tanto el Ross Puente como el partido de Esperanza son equipos que están más bajos que nosotros, uno en mitad de la tabla y otro abajo del todo, pero no nos podemos descuidar, porque lo único que puede pasar es que nos den un susto como a Next Star. Por lo tanto, está bien este toque de atención y vamos también a mirar nuestro partido y de reojo los otros encuentros, porque lo mismo también algunos se deja algo por el camino. Uh-huh. Bueno, a pesar de todo y teniendo en cuenta que tiene que haber duelos directos, ¿crees que con dos victorias sería suficiente para asegurar la primera plaza? Yo tengo ahora mismo en mente eso y es muy, muy típico, lo, y sobre todo en estos tiempos. Vamos a ganar domingo y una vez que ganemos el domingo vamos a mirar para un lado y vamos a ver un poco dónde estamos. Y después preparamos el partido de Puerto Serrano, que iremos exactamente igual. Y a final de temporada, pues a ver lo que nos encontramos. Si nos encontramos que hemos ascendido, a celebrarlo como medianamente se pueda. Que somos campeones de liga, a celebrarlo más todavía. Pero vamos a ir poquito a poco. Y yo creo que lo importante es los tres puntos de este domingo y saber que estamos ahora mismo peleando un ascenso. Y eso es lo bonito ahora mismo. La Unión Deportiva Esperanza, ¿cómo es el equipo y qué tipo de partido espera? Ellos a priori, si te iba a decir que ellos a priori en principio no se juegan nada, ¿no? Ellos están en mitad de tabla alta, es el quinto equipo que está en la clasificación, está creo que es con 18 puntos. No te cuenta, si el ADN está peor nada, por tío por acá, este equipo consigue gana los tres partidos, puede que se meta, no se va a meter arriba, pero sí puede quedar un tercero o un cuarto puesto. Te digo, y estos equipos son los que hay que tenerle mucho miedo, porque no tienen ya nada que perder. Entonces la presión ellos la tienen quitada, mientras que nosotros sí tenemos ese hándicap. Y allí, pues, la verdad que metimos, ganamos el partido en el descuento. O sea que fue un partido un partido típico de categorías inferiores, porque es un equipo rocoso, un equipo grande, un equipo que intenta que no haya ritmo en el partido, y es un equipo que juega muy directo, hay que tener mucho cuidado a balón parado. Y nosotros pues ya tenemos nuestras armas y tenemos nuestra forma de pensar, intentar de saber dónde podemos hacer daño y hacer nuestro partido, y esperemos que todo salga bien. Por cierto, que es el último partido que vais a jugar en casa, va a ser la despedida de esta temporada, la pena que va a ser sin público, ¿no? Qué pena, nosotros estuvimos ahí hablando con el grupo y la verdad que es una pena no poder despedirnos de toda la gente que nos ha ayudado y nos ha apoyado, pero bueno, se la debemos a nuestra afición y yo creo que una vez que termine todo esto, de alguna forma le tenemos que agradecer a todos ellos de una forma o de otra el habernos apoyado como nos ha apoyado Chani. Pues nada, Mario, lo vamos a dejar aquí, mucha suerte para este próximo domingo y muchas gracias por habernos atendido. Ahora pues ya que estáis recuperados, a volver a dar las mismas sensaciones que estabais dando en esos últimos partidos de liga, ¿eh? Muchas gracias, estudio. De aquí, pues, mandarle de parte del equipo y de la directiva y yo personalmente, pues, mucha fuerza a toda la gente que lo está pasando fatal, tanto COVID y familiares y demás. Y nada, que sepan que nosotros estamos ahí intentando ayudar como podamos y que nuestro apoyo es el máximo para todos ellos. Muchas gracias, Mario. Un abrazo. Un abrazo, Jesús. Bueno, pues con esto vamos a poner el punto y final por hoy. Nosotros volveremos mañana, pero ya saben, en horario de viernes, que es horario de mediodía, a partir de la 1 de la tarde aquí en la sintonía de Radio Brick. Ahora se quedan con los servicios informativos de esta casa. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday love was such an easy game to play.